encontrar tu cuerpo en las aguas del lago. Envidian tus líneas hermosas, sirena. Y yo desde la orilla admiro tus encantos. Debo declarar que mi amor es para ti. No me digas no, te lo pide mi vida. No comprendes bien, te lo dicen mis ojos. Yo ya no duermo nada pensando en tu cariño. No desilusiones este noble corazón. Mi vida es siempre tu cariño. Mi corazón late contento. Esta ilusión no muera nunca. Te ruego con fervor. Amor sincero te profeso y ruego al Todopoderoso que tu cariño noble y santo no mate esta ilusión. Cariño, mi corazón late contento, que esta ilusión no muera nunca, te ruego con fervor. Amor sincero te profeso y ruego al Todopoderoso que tu cariño noble y santo no mate esta ilusión.